Saludos, Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Jeve. Bienvenido y muchísimas gracias por llamarnos y por recordar esta instancia municipal, esta instancia muy buena para el barrio. Por favor, el abrazo grande. Hacía mucho que no dialogábamos con vos y lo queríamos hacer el lunes después de lo que ha sido esta primera asamblea anual de ustedes en el primer año de mandato, con una buena participación, digo, de vecinos, Cristina. Sí, sí, bastante gente. Habíamos calculado más o menos el número de gente que iba a ir. Es el promedio más o menos de 30 y pico de socios que tenemos, ha ido el 20 y pico de socios, o sea que estábamos muy contentos, incluso gente que antes no había participado activamente, que fue acercando, y eso la visión que personalmente te puedo decir me gusta muchísimo, porque la otra gente que va asiduamente por algunas razones no habrán podido ir, pero esta gente nueva que va rotando y que se va renovando, nos gusta mucho, y eso es una evaluación bastante positiva que hicimos. Y me imagino, Cristina, que en lo cotidiano, en el día a día, uno de los primeros grandes objetivos que se deben trazar en el centro vecinal es mantenerlo con vida al centro y también al barrio, ¿no? Y sí, mantenerlo con vida, que no es fácil, porque la gente... mira, te cuento una pequeña anécdota. Cuando salíamos con el presidente, con Hugo, a invitar a la gente, en horarios que generalmente la gente está andando, no veíamos a gente afuera, y decíamos, ¿dónde andaba la gente? Y lo mismo nos pasó con otra situación que después te voy a contar. Y veíamos esta cosa que sucede en este momento, así como la gente está mirando el celular, mirando el WhatsApp, bueno, la gente se está metiendo adentro de la casa, y desgraciadamente adentro de la casa enrejada. Entonces, no es fácil en este tiempo que la gente salga, pero de todos modos, en esta democracia, por eso salimos, vamos, hablamos con la gente, invitamos personalmente a quien a veces sentimos un afecto o un acercamiento, o vemos el lo que nos acompaña. Pero ha sido, la verdad que ha sido una instancia hermosísima. Yo no la había vivido nunca, porque yo he estado viviendo en Córdoba en otras instancias políticas, pero acá no, y eso ha sido, para mí, ha sido hermosísimo la participación vecina. Cristina, a ver, ustedes le presentaban a la gente del barrio el balance del primer año de gestión. Si te tenés que parar hoy y mirar hacia atrás, ¿qué fue lo que ocurrió durante este año? ¿Cuál ha sido el recorrido que han llevado ustedes? Mira, te puedo decir que cuando hacíamos la lectura anterior, repasar todo lo que íbamos a decir, cuando leíamos y veíamos todo lo que escribíamos, te puedo dar un balance interior. Sentí a la vez el peso en mi espalda, pero no peso malo, sino la cantidad de cosas que se había hecho, ¿Qué te puedo decir? Desde los primeros momentos de arreglar la casa nuestra, porque siempre insisto, y son mis palabras de siempre, que cuando uno entra a su casa y está arreglada, está contenta. Entonces, una de las primeras objetivos nuestros era arreglar la casa, reacomodar la que había estado tanto tiempo cerrada, y que la inundación del 15 de febrero fue el abrir la puerta. Desde ese momento empezamos a hacer eventos para recaudar dinero, porque no había absolutamente nada. Y hasta ese momento hemos ido haciendo bingos, instancias para los chicos, buscando la participación en los Pumitas, que es un predio que está a una cuadra, que pertenece al barrio La Amalia. y después gestionando con la gente desde ayudas solidarias, personales, bueno, pero que la gente llegara a la... lo importante es que la gente llegara al centro vecinal, que se sintiera en la casa propia y que sabía que un grupo de gente acompaña y no pelea ni lucha, sino que sabemos que cuenta, sabemos que ellos cuentan con nosotros para tratar de hacer cosas para el barrio, y no solamente para el barrio estéticamente, sino para las personas que viven en el barrio, que creo que uno de los objetivos que tenemos como centro vecinal, que no es lo mismo para hacer cosas para el barrio que para las personas que viven, y las más vulnerables sobre todo. ¿Cómo lo ves a la gente? ¿Cómo ves el vecindario, Cristina? Vos que tenés muchísimo tiempo aquí en la villa y demás, digo, ¿cómo notas el humor de la gente? Y el vecindario desde este lugar, desde la Amalia, te lo puedo decir que bueno, que así está como el tiempo, como el tiempo de hoy y como el tiempo de ayer, pero también así como el tiempo soleado, sí. ¿No? Tiene su humor característico en la esperanza, pero a la vez cómo salimos de todo esto. Y bueno, vemos desde afuera que hay situaciones que no se pueden mejorar o que cuesta mejorarlas, pero bueno, es como el tiempo. Yo soy muy poeta en esto, las estaciones del año nos hacen ver cómo es la vida del hombre. Tenemos otoño, porque se nos van cayendo y nos vamos quedando medio secos. Sí. Tenemos inviernos duros que nos tapamos para que no nos pase nada, pero a la vez tenemos una primavera que florece y un verano que, bueno, que a veces nos ha tocado medio feo, pero que un verano que es alegría. Eso tenemos en el barrio. Y creo que eso tenemos en Villa Allende. Situaciones presionamos, pedimos, insistimos que se vayan haciendo, y bueno, yo no estoy del otro lado de la política ni soy funcionaria, entonces no puedo juzgar y decir no se hace porque no podemos, no se hace porque no queremos. De eso me reservo personalmente mi sentimiento. Totalmente. Cristina, preguntarte, aprovechando que estamos dialogando con vos y justamente hablando de la gente y el humor, y venimos de un fin de semana especial, ¿no? Digo, festejos patronales, hacer la procesión en las calles de la villa, luego el evento en el Salón Parroquial, en la Plaza Manuel Belgrano y demás. Sabemos que vos sos una participante activa de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. ¿Cómo has visto el desarrollo de la misma? Mira, en eso, como yo te decía hace un ratito cuando no estábamos al aire, ha sido muy fuerte lo nuestro, entonces en mi cabeza tengo todo esto y lo del sábado a veces me cuesta decirlo porque lo voy mezclando. Pero la participación ha sido muy activa porque hemos tenido toda esta semana patronal yendo a diferentes barrios desde la mañana, invitando para la tarde, y la Virgen ha llegado a diferentes lugares donde otros años ha sido muy rápido. En esta vez ha llegado a barrios desde por supuesto acá la Amalia, barrio La Cruz, barrio Loma, y desde ahí llegaba la gente, participaba, rezaba, pedía, cantaba, se alegraba, y luego la fiesta el domingo anterior, que llevamos la Virgen a los cerros, al predio de la asociación gaucha, y después ayer ha venido, o sea que ha sido una fiesta inmensa. Ha cubierto todas nuestras expectativas, porque en el salón parroquial se recontra llenó de gente, no dábamos abasto, y es un grupo maravilloso que trabaja en la parroquia, que es un grupo bastante grande, desde desde los, bueno, desde los Escabos este año no pudieron porque no coincidió su tiempo de ir, pero siempre han estado acompañándonos. El Movimiento Semilla, que es un grupo de jóvenes que eran 40 y pico, y yo rescato porque son jóvenes, que la mayoría están otros jóvenes en cualquier lado o saliendo y vuelven a la madrugada. No, estos chicos han estado trabajando desde todos estos días y más, y vos no sabes ayer. Y gente mayor que trabajamos también desde la cocina haciendo el locro, y este año se agregó la municipalidad, agregó un concurso de empanadas, que en realidad no te puedo decir mucho porque hacía tanto frío, porque iba a ser afuera en la plaza, pero de todos modos nos fueron, contaron quién había ganado, que tampoco te puedo decir, eso lo hablarás con la gente de la municipalidad, pero una participación inmensa de la gente, muy muy contenta, muy contenta. Ojalá que este objetivo de la participación y la fiesta se meta adentro de la gente para tener esa esperanza en la Virgen María, que en este caso es nuestra protectora, la Virgen del Carmen, acá en Villa Allende. Vos sabías que antes era patrona de la parroquia, sí. Hoy es protectora de la ciudad de Villa Allende. Bien. Desde el año pasado que salió un decreto. Entonces, con más razón, le pedimos a la Virgencita que este nublado de hoy nos cambie. Nos cambie el humor a todos. Justo se nos cortaba la comunicación. A Cristina le quiero mandar un abrazo grande.